verano. El verano es azul. Un lunes caliente. En el Caribe, en Europa. Porque el verano es azul. You know how it is, David. Come on. She's moving like a rock star. Moving as a porn star. Dale, go, you don't stop. Porque las chicas no solo hablamos de ropa. Bésame la boca. Fuerte como roca. Verano azul para ti, para mí. Baila mi soca. La mano arriba, loca. ¡Uf! ¡Qué calor! Ya ves, nines, de pleno invierno a 30 grados. Me estoy deshidratando. ¡Puf! Pásame el agua, Elena, por favor. Pues a mí me encanta. Por fin me estoy poniendo morenita. Te vas a terminar como un guiri en Cádiz. ¡Ja, ja, ja! Fanny, y tú a Bob Esponja, como no salgas del agua. Edith, el aceite solar, que hoy termino con colorcito. Sí, un color rojo, Ferrari. Y eso sí te queda piel. Toma, anda. Vale ya, chicas. Vais a despertar, Lucía. Se ha dormido para no variar. Pero hoy esta no duerme más de 2 horas. ¿Pero estáis locas o qué? Vaya día lleváis hoy. Bueno, chicas, calma. Vamos a ponernos serias, que vamos a comenzar. Bien. Sí. Piden 7 años para cada uno de los 2 acusados sorprendidos con 400 gramos de cocaína. La Audiencia Provincial de Toledo acoge este miércoles 16 de mayo a las 10 horas un juicio contra F. M. S. y W. L. J. para los que el Ministerio Público pide 7 años de cárcel para cada uno de ellos tras ser sorprendidos con 408 gramos de cocaína en un área de servicio ubicado en el kilómetro 86 de la A5. Según el escrito de acusación provisional, los hechos tuvieron lugar en septiembre del 2007, cuando los acusados, que encontraron en el interior de su vehículo, fueron sorprendidos por agentes de la Guardia Civil que se encontraban realizando identificación selectiva de vehículos. Los vecinos harán todo lo posible para que no se instalen las terrazas. La Asociación de Vecinos de Santa Teresa hará todo lo que esté en su mano para que no se instalen las terrazas en la Plaza de Cuba. En primer lugar, va a tratar de convencer a Izquierda Unida y al PP para que voten en contra. Y si no tiene éxito, denunciarán las medidas ante la Fiscalía de Medio y volverán a sacar las pancartas en las terrazas, además de desarrollar cuantas medidas de protestas propongan los vecinos. Así lo explica el portavoz de la Junta de Vecinos, José Antonio Carrión, muy molesto por las formas con las que el Ayuntamiento está llevando a cabo las modificaciones de la Ordenanza Reguladora de la Contaminación Acústica. Eso, que no quiero volver a la realidad. Pues cambiemos de tema. ¿Y si jugamos un partidito? Check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. Son las 6:10 de la tarde y estas son las noticias deportivas. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. pesar del esfuerzo realizado ayer por el cuadro verde en la Ciudad Imperial ganando al Lugo 4-0, el Fútbol Club Deportivo Toledo no consigue evitar el descenso. Muchas fueron las caras de tristeza que se apreciaron ayer en el Salto del Caballo, pues aun consiguiendo una clarísima victoria ante el Lugo, el Conquense hizo su trabajo y logró también la victoria ante el Getafe B, arrebatando al Toledo sus puntos de salvación. Esperemos que el año que viene consigan volver a la Segunda División B y desde Un Lunes Caliente enviamos muchos ánimos al equipo. Estamos en Onda Polígono, el punto 107.3 de la FM. El pasado miércoles fue presentado el Congreso Nacional de Entrenadores de Fútbol. El Ayuntamiento de Toledo albergó ayer la presentación del Congreso Nacional de Entrenadores de Fútbol, que tendrá lugar en los días 1, 2 y 3 de junio en la Ciudad Imperial. Este acto contó con las presencias más representativas de este ámbito: el concejal de Deportes, don Alfonso Martín, como anfitrión; el director general de Deportes, don Juan Carlos Martín, como máximo responsable del fútbol en Castilla-La Mancha; el presidente de la Federación de Fútbol Castellano-Manchego, en representación del fútbol en nuestra comunidad; el presidente del Comité General de Entrenadores, don Eduardo Caturla, y el presidente del Comité de Entrenadores en Castilla-La Mancha, don Mariano Gómez. El señor Caturla agradeció al Ayuntamiento y a la Federación de Fútbol en Castilla-La Mancha su disponibilidad para acoger el evento y tomó la palabra para dar una gran primicia: la asistencia de Rafa Benítez como ponente del Congreso. Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. Las mejores. No te flipes, la próxima vez no tendréis tanta suerte. Suerte no, es técnica. Es la diferencia entre jugar bien y jugar mal. A la última y saber cuáles son las tendencias primavera-verano, aquí estamos para desgranarte lo último en tienda y pasarela. El estilo vintage está de moda esta primavera-verano. La tendencia se deja ver sobre todo en los vestidos que se llenan de tablas, cortes de cintura baja y complementos como cintas de pelo a los años 20. Tendencias que siguen de moda, como los encajes, que se renueva en colores claros para dar la bienvenida a los días más calurosos del verano. Los colores de moda en primavera-verano 2012 son el pastel, está de moda sobre todo el azul, amarillo y salmón. La prenda más indispensable que no puede faltar en tu armario son las camisas o blusas con botones por delante como por detrás. Consejo, si eliges una camisa sin cuello, la puedes dar un aire diferente con un collar neck, que está muy de moda últimamente. Pues hasta aquí con nuestro recorrido por lo que se lleva y las tendencias de esta primavera-verano 2012. Se despide Elena. Ay, me ha llegado un WhatsApp. Pues esta noche tenemos fiesta en la playa. Perfecto para ponernos unos modelitos étnicos. ¿No pensaréis que me vaya a poner un hueso en la cabeza? Hola chicas, ¿qué tal? ¿Pasando el día? Hola Gonzo, me alegro de verte. Hola. Hoy nos acompaña Francisco González, el artista de estilo abstracto Gonzo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gonzo, ¿cómo descubriste este talento? Bueno, pues mira, ahora que estamos andando por la playa, pues no sé, pues andando por la playa, andando por la vida, pues yo qué sé. Vas andando y te va encontrando concha, cuadros, troncos, pues así, viviendo. Tus cuadros no son a los que estamos acostumbrados. ¿Cómo definirías tu estilo? Hombre, es una pintura abstracta, ¿no? Después de hacer un recorrido realista, pues llegas a un punto en el que tienes que intentar, pues, demostrar o no demostrar, no está bien dicho, sino sacar lo que intuyes o sientes, ¿no? Y te meten unos mundillos que, bueno, que de los que muchas veces es difícil salir, ¿no? Pero bueno, intentarse buscar. Los materiales que utilizas no son simplemente óleo o acrílico. ¿Qué otros materiales empleas, además de estos? Después de haber utilizado todo tipo de materiales convencionales, pues intenta experimentar, pues un poco así como lo hacía la gente prehistórica, ¿no? La gente de otras épocas, ¿no? Con materiales naturales, carbones, incluso estiércol. ¿Estiércol de caballo? Sí, todo es de caballo, sí, sobre todo de caballo, que es lo que ahora estoy experimentando, sí. Y con respecto a la gente que no entienda este estilo, ¿cómo crees que deben analizar tus trabajos? Bueno, yo en principio tampoco lo entiendo, ¿entiendes? Yo tampoco entiendo mi estilo. Entonces, bueno, si no lo entiendo yo, pues que no lo analicen. No se trata de que lo analicen, sino que lo sientan, quizás mejor, ¿no? Se dejen llevar por una pincelada, un gesto, un color, yo qué sé, algo así. A lo largo de tu vida son muchas las obras que has realizado. ¿De cuál de ellas te sientes más orgulloso? Bueno, pues de muchas y de ninguna, pero bueno, puede estar ahí. Realmente de lo que me siento orgulloso es estar ahí, a pesar de lo que está cayendo y, no sé, mantener la ilusión. Y la verdad que no hay una obra en sí misma que me guste, ¿no? Sino que es todo un poco en conjunto, la trayectoria, y, bueno, algo así. Pues muchas gracias por venir, Gonzo. Gonzo, yo tengo una pregunta. Házmela, házmela. ¿Cuántos cuadros has vendido? Bueno, pues gracias a Dios, puedo decir que ya no me acuerdo. La verdad que bastante, sí. Gracias a Dios, sí, bastante. ¿Y tienen mucha fama? O bueno, quizá ahí incluso demasiada. Así a nivel de internet, quizá demasiada. Para lo que me gustaría, ¿no? Porque están metidos en muchos foros a nivel artístico, muchos debates y, bueno, y quizás demasiado. Ahora estoy un poquito en retirada, si te digo la verdad. Wow, a mí me encanta eso de los cuadros. ¿Y has estado así en alguna exposición importante? Bueno, yo he expuesto en todo el mundo prácticamente, en Estados Unidos, Alemania, Francia. Wow. Al principio eran un poco exposiciones de, no sé, casas rurales, de cultura, pero bueno, vas superándote y van reconociendo un poquito lo que haces y al final, pues bueno, cuando llamas a la puerta de alguna galería importante, pues mira, al final a lo mejor te dicen que no al principio, pero si insiste te dicen que sí, vamos. Joba, pues es muy interesante tus cuadros, la verdad. Gonzo, yo tenía una pregunta para ti. ¿Dónde podemos ver tus cuadros? Bueno, tengo una página. Bueno, pues si pones Gonzo en internet, con H intercalada, pues realmente lo vas a ver en cualquier lado. Vamos, en cualquier sitio que veas un cuadro de Gonzo, pues vas a poder, en cualquier página web o lo que sea, en cualquier galería virtual. ¿Y cuántos años llevas realizando estas obras? Bueno, en serio, quizá unos 6 o 7. Lo tenía un poquito aparcado porque también me he dedicado al mundo de la animación, de dibujos animados y cosas de estas, ¿no? Y bueno, lo tenía ahí un poquito aparcado. ¿Te has dedicado al mundo de la animación? Sí, está 5 años. ¿Pero animación o cómic? No, bueno, va un poco unido. Pero realmente animación, lo que es dibujos animados, publicidad, largometrajes también, pero dibujado, ¿no? No como ahora con... ¿Y los podemos ver en algún lado? Sí, bueno, tengo muchos títulos, lo que pasa es que son casi siempre he trabajado para producciones extranjeras, ¿no? Uh-huh. Y son series que, bueno, se han emitido a nivel nacional, algunas han llegado aquí, algunas se conocen, yo empecé con los Fruities, con Silva, sí. Todos hemos visto los Fruities. Sí, con Docom. Sí, la verdad. ¿Te acuerdas cómo era? Sí, para empezar estaba bien, ¿no? Porque luego estaba superando un poquito con la línea, en la animación, ¿no? Hasta que ya llega la full animation, que es cuando ya es como en tipo Walt Disney, ¿no? Que realmente el último trabajo que hice fue para Walt Disney, ¿no? ¿Ah, en sí? colaboración con Walt Disney. ¿Y qué trabajo hiciste? Era La Factoría Ratonil Pérez, de Antonio Rojo. ¿Sí? Él empezó haciendo Don Quijote. ¿Acordáis esa serie de dibujos animados? Sí, sí, sí. Él la hizo. Sí, todas las hemos visto. Sí. Bueno, pues a partir de ahí, pues él también se ha tenido que superar y bueno, actualmente está trabajando para Disney también, algunas colaboraciones y eso. Uh-huh. Muy interesante. Yo también tengo una pregunta. ¿Tipos de pincel que utilizas? Ninguno. Yo ramas, los dedos, La... Wow, ¿te imaginas poder hacer aquí ahora? Sí, ahora te hago aquí, sin ningún problema. Sí, nos harías uno. Sí, bueno, cuando se empieza a pintar, pues te fijas mucho en la calidad de los pinceles, de los materiales que hay en el mercado, pero llega un momento en que ya busca tu propio medio, ¿no?, de expresión. Otra pregunta, Gonzo, y ya si quieres te dejamos. ¿Cuánto tardas más o menos en realizar el cuadro? Esa es buena pregunta, ¿no? El cuadro se gesta en la cabeza durante mucho tiempo, ¿no? Y cuando lo haces, tardas media hora o una. No puedo estar más de un par de horas con un cuadro. No tardas nada, no, ¿eh? No, porque lo que intento que sea algo gestual, algo instintivo, verdadero, ¿no? Que cuando se vea, se mire, se contemple, pues quede esa esencia, ¿no? Que es lo que de alguna forma es lo que suele pasar el tiempo, ¿no? Lo que puede atravesar el tiempo. ¿Y cuáles son las ideas que más te gustan plasmar? Muy buena pregunta. ¿Interiores o...? Actualmente no tanto. Actualmente mi pintura yo la considero impresionista, aunque no es puramente impresionista, porque el impresionismo es, pues eso, a través de los colores, ¿no? Colores, no sé, vivos, calientes, colores... Alegres. Bien, alegres incluso también, ¿eh? Uh-huh. Cambiando ya el negro de la oscuridad por el azul, ¿no? Pero aunque es una pintura abstracta, pero está anclada en el impresionismo, ¿no? Y entonces, pues esa impresión que te produce la naturaleza, la gente, ¿no? Esa primera impresión de las cosas, ¿no? Que muchas veces es la más verdadera, ¿no? Luego ya se va contaminando y difuminando, ¿no? Entonces uh-huh. Intento captar esa esencia y bueno, unas veces creo que lo consigo, otras la mayoría, ¿no? Seguro que sí. Bueno, ahí estamos. Un momentito, yo quiero hacer una pregunta más, si no es interrumpir mucho. Tu pregunta. Hace mucho tiempo que no estoy en la radio y ahora me estoy creciendo. Está cogiendo el gustillo. ¿Algún tipo de influencia de pintores, de cine? De todos. Ahora mismo, fíjate, por delante del micro se me olvidan todos, pero de todos. Desde la prehistoria, desde la arte rupestre hasta, yo qué sé, ahora mismo. Barceló, por ejemplo, ¿no? Me interesa mucho Barceló, uh-huh. Por ese gesto, ¿no? La gestualidad que tiene su trabajo. Tengo mis reservas con él, ¿no? Pero yo no soy nadie para tener reservas con él, ¿no? Pero es verdad que hay cosas que ya... Cuando llega un poco ya la industria o lleva un poco ya el... Pues tener que ganar la bichuela, pues yo creo que ya el pintor... Yo no estoy ahí, ¿eh? Yo, gracias a Dios, tengo mi trabajo y me puedo permitir el lujo actualmente de pintar lo que me da la gana, ¿no? Sí, un hobby. Bueno, no, tampoco es hobby. El hobby es no... Es algo no, más de... No es hobby, es un estudio, una... No, tampoco es hobby, pero sí, se hace porque te gusta y lo disfrutas, que vende, bien, que no, tampoco pasa nada. Estuve una etapa en que sí, que mi objetivo era vender, gracias a Dios vendí, como te estoy diciendo, pero llega un momento en que te das cuenta de que no es ese el camino tampoco, para lo que yo quiero hacer no es el camino, eso es solamente buscar la venta, aparte que el sistema de galería actual, no creo mucho en él, ¿sabes? Uh-huh. Esto está bastante contaminado todo, ¿eh? Pero creo que pasa un poco con todos los artes, ya no solo sí, la pintura, todo, música, todo. Cine... Mira, en el tema de los dibujos animados, ¿qué te voy a contar también? No lo voy a decir por el micro, porque no lo voy a decir. Pero yo, después de 5 años luchando por estar ahí, y estuve, pero luego no me pude mantener. Por eso que dice el artista, lo más difícil es mantenerse, pues realmente es así. Te das cuenta del mundillo en el que vives y te pierdes un poco la ilusión, la verdad. Entonces te dedica a otras cosas. Esas sabes que realmente vas por el dinero... Pero no intentas contaminar aquello que te gusta, por eso, pues, buscando el dinero, ¿no? Realmente no disfrutas de ese arte. No se disfruta, exactamente. No. Es cuando más precioso es, sí. Cuando y el arte sale se está enturbiando un poquito, siempre con la búsqueda del rendimiento. Sí. El arte, pero no solamente a nivel de pintura, sino a nivel de la música, a nivel de todo, siempre se busca las ventas, y estamos uh-huh. viviendo un arte, pues, de ventas, ¿no? Uh-huh. El índice de ventas es muy comercial, y bueno, es una pena, ¿no? Gonzo, sí. ¿Qué le dirías a la gente que critica los cuadros abstractos? Bueno, pues muy bien que lo critique. Eso es lo que tiene que hacer, criticarlo, porque... No, pero... Pero yo sé lo que quiere decirme, pero es correcto lo que hay que... Es eso, que los critique. Mucho. Para que nosotros lo aprendamos, porque nosotros aprendemos de... Pero hay gente que dice que simplemente pintáis por pintar, que no merecéis estar ahí. Eso es el desconocimiento. O sea, una persona que no sabe pintar, o que no pinta, o que no canta, o que no hace cualquier cosa artística, a primera vista es muy fácil criticar y opinar, ¿no? Hay que estar dentro para saber lo que cuesta llegar ahí. O sea, por ejemplo, un cuadro abstracto, aparentemente sí, parece que es algo caótico, pero tú controlas la teoría del color, lo controlas todo, la armonía, el equilibrio, la estructura, el todo. O sea, tú la técnica la conoces, ¿entiendes? Y luego, ¿qué hace con la técnica? Pues tirar a la basura, ¿eh?, y pintar lo que te da la gana y ya está. Pues me parece muy bien, la verdad, tu opinión. A mí también. Pues Gonzo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus cuadros. Me alegro de que las chicas se hayan interesado. Muchas gracias, Gonzo, encantada de que estés aquí. Muchas gracias a vosotros. Eres encantador, ¿eh? Vale, muchas gracias. ¿Está casado, chicas? Bueno, claro. Y continuamos con Lunes Caliente. Sonda Polígono 107.3. Sintoniza Sonda Polígono 107.3. Calle al sol del poniente hay tribus ocultas cerca del río. Chicas, chicas, ¿no os podéis modernizar un poquito? Esperad. Esperad, que eso es cosa mía. Buenas tardes, hoy contamos con tres grupos alternativos de diversos estilos musicales que están despegando en su carrera musical y que no tienen ningún desperdicio. Uno de esos grupos, y cómo no, un grupo de nuestra provincia, Cilindrada Rock, un grupo de rock nacido en 2004 que en 2007 presentó su primera maqueta en la conocida Sala Caracol de Madrid y que hoy día ya tiene su primer disco, Salvaje, a la venta, del que podemos disfrutar de temas como este, No me digas que no. No me digas que no, un tema de cilindrada. Podéis encontrar más información en su página web MySpace Cilindrada. Al más puro estilo metal rock, ellos se definen como luchadores callejeros que divagan entre la dureza de la vida y la dulzura de las ilusiones, plasmando en sus temas estos dos contrastes. Esta formación nació en Herencia, Ciudad Real, y posteriormente graban su primer disco, Sorjunque, del que hoy disfrutaremos de uno de sus temas, No Permito. Ellos son Mahara. Majara estarán en directo el próximo 19 de mayo en Rockmería Herencia y el 2 de junio en la Casa Más Grande en Rivas, Vicia, Madrid. Podéis encontrar más información y próximas fechas en su web Mundo Majara, en MySpace, Facebook y Twitter. ¿Estás escuchando Onda Polígono? Puedes contactar con nosotros en el 925 232605 o en www.ondapoligono.org. Un lunes caliente. Estamos en Un Día Caliente, un programa creado en Onda Polígono por un taller. Y hoy vamos a hablar del taller que hemos realizado para hablar de este programa. No matter where you are, en el Caribe, en Europa, porque el verano es azul. You know how this day be? Come on. She's moving like a rock star, moving as a porn star. Bueno, chicas, ¿y cómo os enterasteis de este curso de radio y por qué os interesó tanto? Bueno, yo me enteré del curso en el instituto, me lo dio mi tutor, junto a mí se enteró también Elena. Bueno, y yo siempre... Me ha interesado mucho el tema de tratar radio. Es un sitio donde me gustaría terminar trabajando. Si pudiera ser continuar después del taller trabajando en radio, también me gustaría mucho. Y decidí entrar en el taller para tener un inicio, una base para poder continuar después. ¿Y tú, Elena? ¿Cómo te enteraste del curso y...? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te iniciaste? ¿Y qué pretendes con él? Bueno, pues yo me enteré del curso por Nines, porque ella me lo dijo. Yo me apunté al curso para tener un poco más de experiencia y más culturilla general sobre la radio. Pero en estos meses que hemos estado, me he dado cuenta de que mi vocación es la radio. Me gusta bastante. Bueno, en este curso hemos aprendido a locutar, haciendo ejercicios, hemos aprendido lo que es la radio, los mensajes radiofónicos. Nos lo hemos pasado sobre todo genial con el profesor. Y todo ha sido gracias a este magnífico señor que está aquí sentado junto a nosotras, que se llama Miguel. Magnífico señor que se llama Gregorio. Juan, que nos han enseñado todos los controles de la mesa. Creo que me encantaría preguntarles a alguno de ellos, a Juan, que está allí dentro. Gregorio. Creo que todas creemos que este curso ha valido la pena. Y queremos que nuestro gran amigo Miguel nos diga su opinión sobre este curso que hemos hecho y qué tal te lo has pasado, Miguel. ¿Qué tal te lo has pasado? Esto no era el plan, ¿eh? No pasa nada, tú hablas sin miedo. Pues la verdad es que a veces me habéis dado dolores de cabeza, unos pocos, unos cuantos, pero sí, bueno, al final, si lo que importa al final de todo es lo que decía Elena, pasárselo bien y hacer lo que a uno le gusta. Yo solo espero que no solamente hayáis conseguido encontrar, como en el caso de Inés, una nueva vocación o no, lo ha dicho Elena y Inés también, sino, pues yo qué sé, un pasatiempo como línea de vida o como queráis llamarlo. De todas maneras, dilo. La próxima vez os pido una canción y rellenamos tiempo de otra manera. Y no te pongas colorado. Gregorio es Ambrosio. Gracias. Lo siento mucho, Ambrosio. Muchas gracias por enseñarnos todos los controles de mesa. Todo lo que nos has podido enseñar para que esas dos chicas estén ahí metiendo todas las pistas. Que lo han hecho estupendo ellas. Por supuesto. No hacen nada más que sufrir, pobrecitas. Las tenéis, Marti. ¿Y tú qué tal? ¿Sufres mucho? Yo no, yo ya soy mayor. Ya he crecido y ya pues no. Ya estás curado de espantos, sí. ¿Verdad? ¿Y qué tal ha sido? ¿Ha sido muy doloroso el soportarnos? No, es entretenido. Se lo paso no bien aquí con vosotros. Sobre todo lo habéis hecho bien. Al final habéis conseguido aprender un poco. Os queda bastante todavía, pero bueno. Hombre, nunca se termina en esto, ¿eh? Aquí yo estoy aprendiendo todos los días. Bueno, ¿no ha dicho nada Lucía? ¿Dónde está Lucía? Pues aquí ando. Lucía, ¿y qué piensas tú del curso? ¿Qué te gustaría sacar? Pues, ¿qué jugo te gustaría sacar de este curso? Pues nada, yo lo que veo es que al final nos vamos a echar mucho de menos, a pesar de que empezamos un poco con mal pie. Y nada, yo... Bueno. Me enteré del taller a raíz de estar cursando el ciclo en Alfonso X, me enamoré del mundo de la radio y espero seguir en él como el locutora o como control de mesa o como lo que sea. O como oyente. O como oyente. Es muy noble. Y Lucía, nosotras, porque eres compañera mía en el Alfonso X, estudiamos cine, estudiamos radio, locución, estudiamos también teatro próximamente. ¿La radio? ¿Por qué la radio? Porque para cine me parece demasiado elitista todo, para teatro me da muchísima vergüenza salir, no me gusto físicamente, no... Y para la radio, pues bueno... Pues eres guapísima. Mentira. Guapa. Y para la radio, pues lo veo un poco más para mí. Que se me oye, pues bueno, que se me oiga, si nadie me va a reconocer. Mi madre. Lucía, de sus chistes, porque nos podía contar uno de sus grandes chistes que nos cuenta todos los días en clase. La verdad es que nos hemos pasado muy bien con Lucía y sus chistes, ¿eh? Nos ameniza las clases, por supuesto que sí. Pues, anímate ya. Cuéntate un chiste, por favor. Ahora cuéntanos un chiste, Lucía. Ahora mismo está encerrona, se me tiene que ocurrir. Esto no... Venga, que tú sabes. Le cedo la palabra a Gonzo, que la tenemos aquí todavía. Gonzo, cuéntanos un chiste. Pues justamente me habéis dado donde menos controlo. Si pudiera contar un chiste así pintando, pero como todavía no se ha inventado, pues prefiero dejarlo. Bueno, y Edith, Edith realiza, está cursando realización en el Alfonso X. ¿Qué quieres que te cuente? Pues cuéntame, uy, uy, uy. ¿Qué es lo que te gusta? Que se nos ¿qué quieres del curso? ¿Qué pretendes? ¿Por qué estás aquí? Todo lo que pretendía ya lo he conseguido, que es formarme más en el campo de la radio y sobre todo con muy buenos profesores, como ya hemos dicho anteriormente. Hemos tenido la suerte, y creo que hablo en nombre de todas, que hemos tenido mucha suerte con nuestros profesores y sobre todo con nuestro gran Miguel. Por supuesto, que es el una, que nos ha estado aguantando es una, todos los días efectivamente, aquí. Es, cabreos, no cabreos, nervios. Mis malas formas de contestarle, como dice él. Perdón. Y que sepas que, bueno, te vamos a echar muchísimo de menos. Sí, mucho, Miguel, mucho, mucho, mucho. Y darte las gracias por todas las clases entretenidas, sobre todo que las has hecho esas clases muy amenas. Y... y que eres muy buen profesor, ¿eh? Ay, gracias, señora. Sobre todo cuando hacemos esos ejercicios de vocalizar, que como eran. Efectivamente. Con esa máscara en la cara. ¿Qué come, Miguel? Es que le queremos. Sí, nos ha aguantado mucho. Bueno, y Elena. Elena es una chica que apareció aquí. Y resulta que ha estado dando bombo en las pasarelas. Que tenemos una modelo entre nosotras. Sí que es verdad. Yo la he visto, la he visto. Gracias, gracias, chicas. No hace falta. Fanny. Fanny. Decidme, ¿qué os pasa? No, vamos a olvidarnos de vosotros, ¿eh? Ni de Estelita, por supuesto. A ver qué va a pasar. ¿Tú qué pintas en la mesa? ¿Por qué la mesa? ¿Por qué te gusta la mesa? Dínoslo. Porque me gustan los controles. Pues no los controles a vosotros también. Esto hay que decirlo. Porque luego me ponéis atacada. Eso, que aquí viene... Somos descontrolados. ¿Aquí qué pasa? Decirme las cosas ya. Aquí que partir el bacalao prontito y rápido. Y Estelita, mi querida Estelita. Sal a la luz ya y dinos unas palabras. Regálanos unas palabras. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te gusta la radio? ¿Qué quieres sacar de esto? Aprender, básicamente. Un poco más de cultura. ¿Y aprender qué? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué te llevas de aquí? Pues los controles, aprender a vocalizar. Muchas cosas. ¿Y esos efectos que nos metes? Claro, ¿has visto? No. ¿Quieres uno? Es una profesional. Sí, por favor, por favor. Danos un aplauso. Sí, espera. ¡Qué profesional! Es una crack. Yo quiero hacer un apunte, no por pelotear, sino porque lo quiero hacer. Aunque haya dicho que el cine es muy elitista, si me está escuchando Laura, nuestra profesora María de Tena, que me encantan sus clases, me sigue pareciendo un mundo un poco, pues eso, no quiero repetirme, pero elitista, pero me encanta las clases con ella. Y quiero agradecer a Sara, nuestra profesora de radio, que nos haya dado la oportunidad de cursar este taller, informándonos y apoyándonos. La verdad es que sí. En fin, estamos aprendiendo también muchísimo con una profesora como María de Tena, que la verdad es que entiende muchísimo. Si no es gracias a ella, no podríamos leer tanto imágenes y conocer el cine y el lenguaje audiovisual tan a fondo como ella nos lo mete en la cabeza. Sí, ya, lo que queréis es que os suba la nota, que es otra cosa muy diferente. También, hombre. Por supuesto, por supuesto. Por favor. Así que si nos estás escuchando, subir las notas. Eso. Los peleteos cuestan un poquito. Bueno, y hasta aquí os podemos contar. La semana que viene continuamos con este equipo de féminas. Y nos vamos a despedir con nuestra chica con más estilo, Elena Gómez, Elena Gálvez. Deportiva Nines Mateo. Y esta chica que lo quiere saber todo, Lucía del Pino. El verano es azul. Nuestra chica más cañera, Laura Gómez. No matter where you are,